a los chicos, mete el corte de Larry O'Bannon y seguramente algún movimiento más que nos va a contar Nicolás Casalanguida en este momento. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. ¿Tal? Saludos a todos y felicidades. Hola, hola. Bueno, ahí te escucho. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. Saludos a todos y felicidades. Bueno, igualmente, feliz Navidad para vos. Bueno, hablábamos en estos días, una vez que terminó el Super 4, hablábamos básicamente de lo que pasa en esta época del año, ¿no? Recambios, algunos que se les finalizan el contrato, otros que por rendimiento por ahí no rindieron, otros que están dándole otra estructura al equipo y meten también algún tipo de cambio en su plantel. En esa situación supongo que también está tu Atenas de Córdoba, habida cuenta que también, además, tienen competencia internacional, ya que en breve van a jugar la Liga de las Américas, ¿no? Sí, es verdad, así estamos nosotros también. En este momento salgo de reunión con Felipe, con Bruno y con el jefe de equipo. Estamos reestructurando el equipo y también reajustando y redestinando los recursos, ¿no? Por eso un poco la salida de Larry O'Bannon, para reacomodar el equipo y destinar los recursos de O'Bannon también para incorporar otros jugadores, ¿no? Tenemos claramente la necesidad de incorporar jugadores, así que estamos en este momento tomando decisiones de acuerdo a cómo serán esas incorporaciones. Así que sí, estamos en esa instancia en este momento. ¿Por qué se produce la salida de O'Bannon, más allá de reacomodar un poco el equipo? Justamente por eso, por recursos económicos también, y porque cuando armamos el equipo, la realidad con Larry O'Bannon iba a ser de que íbamos a incorporar un base, un pivot y Larry O'Bannon, y bueno, después por cuestiones de presupuestaria y por la realidad económica del país y de la institución, Larry O'Bannon quedó como el único extranjero, y bueno, hoy vemos que tenemos otras necesidades, ¿no? Estamos, siempre decíamos de que el equipo necesitaba de un pivot, de un base, y bueno, y ahora con la salida de O'Bannon, de un escolta también. Así que bueno, estamos redestinando los recursos económicos de O'Bannon para que el equipo se pueda nutrir con tres jugadores, esa es un poco la idea. O con dos, justamente decidiendo ahora lo que se pueda, ¿no? Lo que podamos. Claro, o sea que la idea de Máxima sería contar con tres jugadores nuevos, un base, un pivot y un escolta, y si no, un base y un pivot. Sí, en principio, bueno, estableciendo prioridades, el pivot es lo principal que estamos buscando, y con la salida de O'Bannon estaríamos buscando incorporar un escolta y en lo posible un base también, así que esa sería la búsqueda nuestra para terminar de ajustar el equipo. Siempre hablamos de jugadores extranjeros porque jugadores nacionales muchos no quedan, supongo, ¿verdad? Sí, el mercado de jugadores nacionales es mucho más reducido, así que es más probable de que incorporemos jugadores extranjeros, ¿sabes? ¿Y esto sería para cuándo, Nico? Nosotros lo antes posible, Fabián, estamos intentando incorporarlos, si pudiésemos cerrar contratos hoy y las incorporaciones hoy, lo haríamos, estamos acá reunidos en el club esperando, hablando con representantes, haciendo las gestiones para tratar de incorporarlos lo antes posible, dado que, bueno, nosotros el primero volvemos a entrenar. También tenemos una lesión de Martina, que hoy se hace una resonancia, que tenemos que ver qué sucede con el resultado de esa resonancia, porque el último partido que jugamos con Hispano, el 21, jugó muy poquitos minutos por esa lesión. Así que, bueno, está la situación del equipo, estamos analizándola permanentemente. Y, bueno, también nosotros tenemos Liga de las... Perdón, ¿me dijiste algo? No, dale, decía América, que tenemos Liga de las Américas en este mes. Nosotros el 18 de enero jugamos Liga de las Américas en San Pablo, y bueno, por eso queremos incorporar fichas, sabiendo de que bueno, que éramos, un equipo con muchos jóvenes y con pocas fichas mayores, para que cuando vengan las competencias más exigentes, digamos, cuando empiece la Liga y la Liga de las Américas, poder tener el equipo lo más completo posible y de esa forma pelear un poco la cuestión económica y de la estructura presupuestaria de la institución, y también lograr que deportivamente el equipo esté lo más competitivo posible. Eso fue un poco la mirada de todo el año, sabiendo de que estos riesgos podían suceder, ¿no? De que llegara en este momento y de no tener el equipo completo, de no haber empezado como nos hubiese gustado a nivel resultado. Eran riesgos que estaban, de alguna manera, premeditados, que sabíamos que podía suceder. ¿Cuál es la lesión de Martino? ¿La vieja lesión de la espalda que le molestaba a él, que viene arrastrando desde un tiempo? Nico, ahí te metes. Bueno. No lo escucho ahí a Nicolás. No sé si está... Hola, ¿me escuchás ahí? Bueno, vamos a decir ahora la llamada con Nicolás Castellano. Yo te escucho bien, Fabián, ¿me escuchás ahí? La lesión de... nos contó la lesión de Martina. Hoy sería la resonancia. Atenas en busca de... con el corte de Larry O'Bannon, en busca de tres jugadores, dos ya tenía en vista, que eran el base y el pivot, o sea, eso es lo que ellos querían de entrada, para reforzar un poco el equipo, y ahora se suma lo del escolta, quizás en tren de la economía buscan un 2-1, así ahorran un contrato más, pero bueno, evidentemente la competencia internacional que va a tener ahora, o continental, que va a tener el 18 al 20 de enero en San Pablo, donde va a jugar con Paulistano, Titanes de Barranquilla y Malvin de Uruguay, más la Liga Nacional de Básquetbol, preocupa al cuerpo técnico, ocupa al cuerpo técnico y a la dirigencia para poder estar de alguna manera atentos y poder conseguir estos refuerzos que puedan darle un salto de calidad al equipo griego, ¿no? Que estuvo arreglándose con los chicos, que lo hicieron bastante bien, pero evidentemente la competencia continental requiere también otros cuidados, y obviamente la Liga Nacional, porque nadie se puede descuidar en la Liga Nacional, el arranque no fue bueno, y esto siempre después preocupa a la larga, si bien es cierto que falta mucho, pero está bien pensar en poder mejorar el plantel. Te decía, Nico, ¿cuál es la lesión de Martina? ¿La vieja lesión que tenía en la espalda? No, Fabián, él tuvo un golpe en el partido con Hispano, en su rodilla, producto de un golpe, y hoy a las 3 de la tarde tiene una resonancia, así que a partir de ahí veremos concretamente qué tiene, así que no sabemos al momento. Está bien. ¿Algún nombre que tenga No, la verdad es que todavía no hay una definición por nombres concretos. Dos o tres jugadores que quisiéramos incorporar son todavía búsquedas y sondeos y negociaciones, pero no hay nada que te pueda adelantar como que estamos cerca de definir algún jugador. Estamos justo en ese proceso de negociación con las tres lugares que queremos llenar. Está muy bien. ¿Qué conclusiones positivas sacaste del Super 20, concretamente, y cómo analizás este arranque negativo de la Liga Nacional? Bueno, en principio, nosotros justamente cuando en el Super 20 nos creemos que hicimos un muy buen torneo Super 20. De hecho, el equipo en una zona sumamente difícil, con el actual campeón, Quimsa, con Instituto, con Olímpico, el equipo salió primero de grupo, jugó a buen nivel y lógicamente creemos que hicimos un buen torneo, quedamos eliminados en manos de Regatas, que es un equipo muy bueno, Pero quedamos conformes con el rendimiento del equipo, y también justamente cuando ganamos decíamos que era peligroso adelantar los procesos de incluir a tantos jóvenes juntos, ¿no? Porque nosotros teníamos un extranjero, que era Larriobano, que llegó ya terminando el Super 20, y bueno, muchos jóvenes tuvieron que cumplir un rol protagónico, y eso, bueno, nos dejó de alguna manera contentos, felices con el rendimiento, pero también a la vez siendo muy claros y teniendo conciencia de que era peligroso jugar con tantos jugadores jóvenes y que adversidades pueden venir. Normalmente cuando juegas con tantos jóvenes juntos, adversidades pueden suceder. Así que luego cuando empezó la liga, sí, tuvimos un muy mal primer partido en Formosa, y después tuvimos todos partidos competitivos, que perdidos en los cierres. Así que la verdad es que sentimos que sí, que no hemos los resultados de la liga no han sido los esperados, o nos gustaría estar con otro récord en cuatro partidos, pero también somos conscientes de que este comienzo era posible, y que bueno, cuando se juega, cuando tenés un equipo con dando fichas de ventaja, cuando tenés un extranjero, y esto era algo que entendíamos que podía suceder, que bueno, en el Super 20 no nos sucedió, y a otros equipos le sucedió eso en el Super 20, a nosotros nos sucedió en el comienzo de la liga. Así que bueno, estamos viendo ahora de esa situación cambiarla y poder fortalecernos para la doble competencia, que va a ser muy exigente en lo que viene, ¿no? ¿Te preocupa la actual situación o no? ¿O te ocupa solamente? No, sinceramente me preocupó desde el primer día, Fabián. Nos preocupó desde el primer día, desde cuando armamos el equipo y veíamos que en cómo estaba conformado el plantel, siempre nos preocupó. No es que ahora estamos preocupados porque perdimos. Siempre fuimos muy claros, acá también la dirigencia lo tiene muy claro, siempre estuvimos preocupados, pero bueno, también hay prioridades institucionales. Felipe ha sido siempre una persona muy clara conmigo y con Bruno, bueno, que las prioridades institucionales este año no pasaban por armar un equipo. Recordemos que nosotros en junio de la temporada pasada terminamos con un equipo que hizo podio y que estuvo peleando las semifinales de la liga, y que bueno, después no se pudo sostener la realidad de ese equipo. Entonces bueno, en el momento que no se puede sostener y empezás a tener otras prioridades, como lo que le sucedió a Atenas este año con la realización del estadio y de la escuela, bueno, lógicamente a mí como entrenador y a todos en el club nos preocupa en su justa medida, sabiendo de bueno, cuáles son los riesgos y que esta temporada Atenas lo toma para bueno, incluir a muchos más jugadores jóvenes, para estabilizar sus inversiones en cuanto al estadio y la escuela. Entonces, bueno, eso siempre trae aparejado riesgos y lógicamente esos riesgos siempre a nosotros nos preocupan, ¿no? No podemos ser hipócritas y decir que es simple y que es fácil sobrellevarlo, pero bueno, es la realidad y la hemos sobrellevado muy bien sobre el Super 20, pero ahora en la Liga y en la Liga de las Américas, si no tenés un plantel más largo, las secuelas pueden ser mucho más grandes. Esto a todos los que hemos jugado torneos internacionales alguna vez, y la exigencia que te genera de viajar, jugar, volver, viajar, siempre alguna molestia física aparece. Así que bueno, hay que tener el plantel lo más largo posible y lo más compacto posible, como para no tener tantas dificultades al enfrentar la doble competencia, y en eso estamos. Así que por eso estamos tratando de reordenarnos, digamos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Nico, no te molesto más, queríamos saber cuál era la actualidad de Atenas de Córdoba. Te mandamos un saludo muy grande, deseamos un buen 2019, te agradecemos públicamente la buena onda que siempre tenés con nosotros, así que lo mejor para lo que viene. Bueno, Fabián, un abrazo grande para ustedes, para toda la gente del básquetbol que los escucha, y bueno, que tengan un buen cierre de año y un gran 2019. Hasta luego. Abrazo enorme. La palabra de Nicolás Casalanguida hablando de este equipo de Atenas de Córdoba, confirmada ya hace unos cuantos días la